Son las 10 en punto. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos en el Señor Jesús que están hoy en la sintonía. Yo creo que muchos se van a agregar. Aquí me estaba diciendo nuestro amigo Juan Carlos, el máster en sonido. Él me estaba diciendo que hay mucha otra gente que yo pensaba que no estaban en esta sintonía, redundando. No obstante, mucha gente más. Y gracias a Dios por eso. No porque me escuchen a mí, sino porque la palabra de Dios llega hasta ellos. Sí, que Dios les bendiga en esta mañana. Un día que tiene que ser bien aprovechado en muchas y variadas cosas. No deje para mañana ni para pasado mañana lo que hoy día Dios le está dando a través de todas las bondades y misericordias de Dios que presenta en este día. Si hay algo para que está difícil, que es para vencer, que es para lograr los objetivos, pídale al Señor que le dé su ayuda y usted va a ver cómo se van a abrir las puertas. Sí, así lo promete el Señor. Entonces, estoy alegre en esta mañana de poder estar con cada uno de ustedes y luego estaré leyendo una parte de la Sagrada Escritura que son de incentivo. Dice así en Proverbios, capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el consejo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hagamos una reflexión de lo leído, una pequeña reflexión, porque para reflexionar y predicar aquí tenemos 2 meses mínimo. Cada una de los paráfrasis que envuelve uno de los consejos, da para muchas cosas. Pero, por ejemplo, voy a poner el versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es el versículo 1 y 2, capítulo 3 de Proverbios. Casi siempre lo repito bastante para que usted tome nota o se le grabe bien en su memoria. Qué bueno es poder andar en la ley de Dios. Como dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. A ver, aquí nos trata a todos por hijos, sean abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, o sean hijos pequeños, todos somos hijos. Y más aún Dios a nosotros nos trata como hijos. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Ah, qué bueno es poder tener un marco en el cual guiar nuestras actitudes. Tener un marco de vida y de andar y de ponerla por obra. O sea, cumplirla. Porque, a ver, pongamos algo tan simple como la ley del tránsito, que todos sabemos que hay una mano derecha o una vía derecha y una vía izquierda. Siempre tenemos que andar por la vía derecha, porque la vía izquierda pertenece a la los otros vehículos que vienen, y que ellos, para ellos, vía derecha. Bueno, un ejemplo tan simple: si usted va por la vía derecha, va a encontrar incluso algunos letreros, ¿no es verdad? Disminuya la velocidad, o prohibido doblar hacia la izquierda, o entonces semáforos que nos advierten de parar, o la atención que va a mudar de cambio de luces según sea para roja o para verde. Son de tránsito muy simples, que un niño ya debe de conocerlas para atravesar la calle. No obstante, si va en contra de la ley, puede tener un grave y peligroso o mortal accidente. Por eso que la ley de Dios nos advierte en ciertas cosas a nosotros en el camino, en la vía de esta vida. Qué bueno es seguirla. Para los hijos, como decía al principio, puede ser hasta abuelo, pero es hijo. Para los hijos, y más los hijos de Dios, hay un tremendo y tremendo y tremendo mandamiento, ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Ese, fíjese que es un mandamiento, es una ley de Dios, pero es con promesa. Le promete algo el Señor, el Dios de la gloria le promete algo. Dice: porque larguras de días te aumentarán, y tendrás bien sobre la tierra. Y aquí dice más o menos lo mismo: largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Yo he conocido niños que parecen tan promisorios en su inteligencia, en su espontaneidad. Parecen prometer tanto para el futuro, contentos, alegres, siempre dicharacheros, alegres, ¿verdad? Bueno, y después se van desviando de aquello, en vez de ser hijos que uno, o que los padres tienen confianza en ellos, se ponen confianzudos y entonces quebrantan la ley, quebrantan las buenas costumbres. He conocido así, y después ya de mayorcito cometen ciertas, le voy a poner infracciones, cometen ciertas infracciones en contra de su prójimo, sustrayendo ciertas cosas. Después ya son los problemas de conducta fuertes, y van quebrantando las leyes sociales, hasta que al final sus días acaban muy temprano. Alguien más osado, alguien más violento, les arrebata la vida. Cómo es bueno entonces seguir los consejos del que todo lo sabe, de este Dios que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides. Y hay personas que son adultas, no niños, adultos ya, viejos, de barba blanca, cabello blanco, que aún no han aprendido la ley de Dios. acérquese a la ley de Dios y va a ver cómo va a cambiar su vida. Sí, va a cambiar, porque si está en una dirección, Dios le va a decir, por aquí te voy a guiar, que va a ser mucho mejor para ti. Ah, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Versículo 1 y 2 del capítulo 3 de Proverbios. Qué bueno la reflexión, ¿verdad? Bueno, le voy a dictar el número de teléfono de la radioemisora. La radioemisora tiene un teléfono y puede, en cuanto, por ejemplo, está tocando un disco, oyéndose el disco que yo traigo aquí para todos nuestros amigos oyentes, y a mí me gusta bastante también. Bueno, el número de la radioemisora del teléfono es el siguiente. Anótelo. El número es 228-727-871. Repito, 228-727-871. Que Dios le bendiga. Y vamos a escuchar entonces un precioso y maravilloso himno. ¡Qué lindo es mi Cristo! A ver si se acuerda usted de esta hermosa canción que hemos cantado por muchos años. Si se lo sabe, ayúdeme. ¡Qué lindo es mi Cristo! Cuán grande es su amor. Me hallaba perdido, él vino y me halló. Con sus tiernas manos él me acarició. Tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. A ver. Qué dulces caricias. Ayúdeme. Las del Salvador. Caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo él está, está para siempre, por la eternidad. ¿Alguien puede decir amén por ahí? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a Cristo? Ahora lo vamos a cantar en trío. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mi pecado, dejaste tu trono por venir aquí. Caricias, qué dulces caricias, las del Salvador, las del Salvador, caricias que llenan, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, su voz me asegura, conmigo él está. Me asegura, conmigo él está, está para siempre, por la eternidad, está para siempre. qué lindo himno, ¿verdad? Qué lindo y precioso himno. Qué lindo es mi Cristo. Y estaré con Él por siempre, con Él por la eternidad. Ese es nuestro deseo. Después de esta vida, muchos dicen no hay otra. Se equivocan, tremendamente equivocados. Porque después de esta vida, ahí es donde viene la vida eterna. Y tenemos que escoger muy bien el lugar a donde ir. ¿A un lugar bueno o a otro lugar terrible, pues? Que el Señor Jesucristo, el que conoce de la eternidad, el que conoce de la vida eterna, el que conoce después de esta vida, Él vino a anunciar. Vino a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio. Así dicen todas las Biblias, el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Entonces la buena noticia era esa. Lo que hablábamos también ayer. Ayer estuvimos hablando al respecto de la buena noticia. Que Jesús dice que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las iglesias de los judíos, que se llaman sinagogas. Y allí estaba el Señor enseñando y predicando el Evangelio del Reino. ¿Qué le parece? ¿A eso vino Jesús? Sí, a eso vino. A darnos a conocer que después de esta vida, sí, hay otra. Y es eterna. Y el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo, también al final. Lo dijo de una manera, pero que llega a ponérselo los cabellos muy... a los cabellos de punta, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ah, dijo así. Dijo que predicáramos el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será... ¿Cómo será? Solito se condena, será condenado porque no creyó en lo que dijo el Señor Jesucristo. O sea, después de esta vida, claro que hay otra vida, pero ya no hay tiempo de arrepentirse. Ya no hay tiempo de venir a decirle: Señor, perdóname porque yo no quiero ir a ese lugar terrible. Ya va a estar en ese lugar terrible, que no fue preparado para el hombre. Fíjese, ese lugar terrible no fue preparado para el hombre o para la mujer. No, ese lugar terrible que se llama infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y los ángeles caídos, los que se rebelaron en contra de Dios. Allí va a ir aquellas personas. ¿Cómo será de terrible que el diablo le tiene miedo? El diablo tiene miedo y tiembla. Ah, sí, y le queda poco tiempo. Por eso que engaña a las personas. Por eso que el propio Señor Jesucristo, también el Dios de la gloria, se hizo carne y vino a habitar entre los hombres para enseñarle que después de esta vida hay una vida eterna, que es donde Dios quiere que vayamos. Para eso tiene que entonces seguir el mandamiento, la ley de Dios, que nos, como nos decía el libro de Proverbios, la ley de Dios, es una ley. Dios ha puesto ley en todas las cosas. Imagínense que este planeta Tierra no tuviera ley. Ah, ¿tiene ley la Tierra? Tiene una ley de orbitar a través del Sol. Y tiene un satélite natural que se llama Luna, que también tiene que orbitar a través de la Tierra. Y son exactos, exactísimos. Hay un reloj, un reloj atómico que rige la oración, el horario mundial, el Cronos. Ah, sí, ese Cronos, que quiere decir tiempo, ¿no es verdad? Ese reloj es exacto. Y Dios hizo todas las cosas exactas, más que ese reloj. La Tierra orbita a través del Sol. Y la ley de Dios, a través de nuestra vida y de la vida espiritual, también Dios la ha puesto. Por eso que en este cuerpo de carne y hueso, que es el cuerpo en el que nosotros somos pasajeros en esta vida. Somos pasajeros porque estamos un poco de tiempo y después salimos de este cuerpo a dar cuenta a Dios. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso que el Señor Jesucristo vino a enseñar y predicaba allí en las sinagogas, las iglesias de los judíos, y predicaba el evangelio del reino y también andaba sanando toda enfermedad, toda enfermedad. El especialista en todas las enfermedades, y es un médico que está presente las 24 horas del día. En el momento que clamamos a Él, Él nos responde, y Él nos sana, y Él nos liberta de las enfermedades, de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. Ah, muchas veces la gente siente dolencias. ¿Y por qué? Ah, hay personas que a través de las dolencias quedan inhabilitados. Le duele una rodilla, entonces no estira bien el pie y va y se acostumbra a no estirar bien la pierna y queda con una pierna así, recogida por la dolencia. ¿Ve usted? Entonces el Señor vino sanando, dice, toda enfermedad en el pueblo y toda dolencia. Y también el Señor se fijó en algo. Y eso es lo que le duele el corazón de Dios. ¿Qué será lo que le duele el corazón a Dios? Ah, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Las multitudes, tanta gente. Si uno va a Santiago y va en el Paseo Ahumada, o en el Paseo Huérfano, ¿cómo hay una multitud de personas? Multitudes. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ah, yo veo aquí en este Puente Alto, en todo lugar donde ando, tanta gente, y tanta gente que anda con sus cejas, con su ceño fruncido, apretado, una mirada oscura, una mirada sin razón. Otros preocupadísimos, corriendo, andando rápido, muchas veces malhumorados, chocan con las personas, estrellan a las personas, y así tantas personas que... ¿Qué es lo que tienen en su vida? ¿Qué pasa con ellos? Ah, estimados amigos oyentes, son ovejas, pero están sin pastor. Le presento un pastor en esta mañana. Y este pastor, él da su vida por las ovejas. Las ama tanto, tanto que ama a las ovejas, que dio su vida. ¿Sabe cómo es el nombre de este pastor? Usted sabe, ¿verdad? Estimados hermanos en Cristo Jesús, usted lo sabe, porque usted ya está en este redil. El nombre de este pastor es sobre todo nombre. Este nombre que se ha de doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y confesar que Él es el Señor. Tenemos este pastor, y este pastor tuvo compasión de estas multitudes porque estaban desamparadas. ¿Desamparadas? Oh, cuántas veces la persona quisiera tener un compañero fiel o una amiga fiel, una persona que pudiera compartir todas sus penurias como todas sus alegrías, que quisiera compartir con abrazos, con cariño, con comprensión, ¿no es verdad? Con las lágrimas también. Ah, sí. Pero se siente desamparada. Muchas veces ni los hijos, ni el esposo o esposa le comprenden. Se siente desamparado. Hay algo que falta, algo que falta. Bueno, este pastor, le presento a este pastor en esta mañana. ¿Sabe cuál es el nombre de él? Tiene un nombre dulce. Tiene un nombre maravilloso. Se llama Jesús. Jesús es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él en forma humana, en la cruz, en el Calvario, dio su vida por nosotros, pagando la culpa, el pecado que nosotros tenemos o teníamos en nuestro corazón. Él la pagó con su sangre derramada en la cruz en el Calvario. Y él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, dice el versículo 36 del capítulo 9 de Mateo, porque estaban desamparadas, así las vio, y vio que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ah, ¿tú estás sin pastor? ¿Hay alguien que te ama, que tú todavía no lo sabes, o si lo sabes te has alejado de él? Allégate al Señor, allégate a Dios, al Señor Jesucristo, el pastor que te ama y quiere darte la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados y hacer que tú seas un hijo o una hija amada, amados por Dios. Amén. Es un prolífico compositor que nos ha dejado tantas melodías tan hermosas como esta, que dice así: y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Rey de los cielos, Señor Jesús, gracias porque usted, Señor, usted extiende sus manos, sus brazos benignos de amor y de comprensión y de sanidad y de liberación para cada uno de los que llegan a usted. Oh, gracias, Señor, porque usted aún espera, aún está, Señor, con ese amor tan grande, esperando que se lleguen a usted, para que usted, Señor, les ayude, les perdone, les limpie. Señor, cuán grande misericordia usted tiene. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias por la manifestación que cada día podemos nosotros, como hijos suyos, porque usted nos llama para ser hijos suyos. Gracias por estas manifestaciones tan grandes de bondad y de misericordia que lo sentimos en el corazón. Y cuando cantamos y cuando oramos, oh, casi siempre esas lágrimas ruedan por nuestras mejillas. Lágrimas muchas veces y casi siempre de amor y de gratitud, Señor, porque usted nos comprende. Pido la unción y la bendición sobre sus hijos, sobre los que le han aceptado, Señor, y quieren aceptarle. Pido la sanidad, Señor, y la ayuda para todos nuestros amigos radio oyentes que en esta mañana están ligados a este programa que trae fe a sus corazones. Que siempre haya este manantial, haya fe. Y este manantial es del pozo que usted tiene de agua bendita que salta para vida eterna. Se lo pido y se lo ruego todo en el santo nombre de Jesús, nuestro buen eterno Salvador. Amén. Y amén. Bueno, estimados amigos oyentes, les convido a nuestras reuniones. La calle que está ubicada el templo se llama José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda. Vaya por la avenida Salvador Allende, que antes se llamaba Circunvalación, aquí en Puente Alto, y llegue al número 630, detrásito, ahí justo en esa misma numeración atrás, está ahí una calle cortita que se llama José Victorino Lastarria, 630. Los cultos son los días martes a las 8 de la noche, los días jueves a las 8 de la noche y los días domingo a las 4 de la tarde de la semana Dorcas y a las 6 de la tarde el culto general. Que Dios le bendiga poderosamente. Gracias. Gracias, señora Anita Muñoz, que me trata tan cariñosamente de su niñito. Ah, que Dios le bendiga. Ah, Dios le bendiga. Sí, si Dios permite, mañana usted dice que va a venir. Nos vamos a conocer. Le voy a dar un abrazo cariñoso a nuestra auditora y a todos nuestros auditores. Dios le bendiga. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide con un gran y fuerte saludo. Que Dios le bendiga poderosamente. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.